Lo que sigue es una pieza de colección. Esto es Rescate del Archivo de Rock.com.ar en Cerca de la Revolución. Los Siete Delfines fue formada por Richard Coleman y Gamexale Villafañe, un ex Fricción y un ex Todos Tus Muertos. Antes de registrar su disco debut, ya habían sido elegidos como revelación y habían tocado en la 9 de julio teloneando a Charlie y a Spinetta. Este primer trabajo salió en junio del 92, grabado en los estudios de Soda Stereo y producido por el propio Gustavo Cerati. Escuchamos Dale Salida. Corre, dame salida, si algo te importa.

La Vaca Editora, libros que muerden. Podés comprarlos a las mejores librerías o hacer clic en www.lavaca.org y te lo mandamos por correo. Libros que muerden. Zona Cancha nace de la fusión de músicos chilenos y mendocinos. Con 10 años de carrera ya grabaron 4 discos. Esto que suena en Rock del País desde Mendoza, Zona Ganja, Ten Paciencia. Ten paciencia hasta que a ti llegue la vivencia. Así aprenderás a conciencia. Si está tu paciencia, quieres manifestar pero antes piensa. Si tu manifiesto es de verdad, no es influencia. Y paciencia hasta que a ti llegue la vivencia. Así aprenderás a conciencia. Si está tu paciencia, quieres manifestar pero antes piensa. Si tu manifiesto es de verdad, no es influencia. No te desesperes por querer ser más de lo que eres. El crecimiento viene cuando tu escalón superes. Si quieres avanzar más rápido, no esperes. Pero tampoco corras y saltes niveles. Pues si asumes algo sin sobreentenderlo en el corazón, el fuego te hará devolver a tu anterior posición. Si asumes algo sin su tiempo de maduración, ten la certeza que será un tropezón. Ten paciencia hasta que a ti llegue la vivencia. Así aprenderás a conciencia. Ey, ten paciencia. Quieres manifestar pero antes piensa. Si tu manifiesto es de verdad, no es influencia. Es que lo he visto, pasan de un extremo a otro creyendo estar listos, sin saber de qué se trata esto. E insisto, que paso a paso se camina raza. Y asumir sin sobreentender si tiene su costo. Y resisto, canto para que quiera abrir el frasco y salir de la conserva para estar más fresco. Y en esto, alegar que tu caminar es más rápido que el del resto. No te convierte en ningún maestro y ten paciencia hasta que a ti llegue la vivencia. Así aprenderás a conciencia. Ey, ten paciencia. Quieres manifestar pero antes piensa. Si tu manifiesto es de verdad, no es influencia. Y paciencia hasta que a ti llegue la vivencia. Así aprenderás a conciencia. Óyeme, ten paciencia. Quieres manifestar pero antes piensa. Si tu manifiesto es de verdad, no es influencia. Y paciencia. Paciencia. Paciencia. Paciencia. No te desesperes, no. No te desesperes por querer ser más de lo que eres. Óyeme, no te desesperes, no. No te desesperes por ser mejor. Vibre, aprieta, ten paciencia hasta que a ti llegue la vivencia. Así aprenderás a conciencia. Si está tu paciencia, quieres manifestar pero antes piensa. Si tu manifiesto es de verdad, no es influencia. Es paciencia hasta que a ti llegue la vivencia. Así aprenderás a conciencia. Ey, ten paciencia. Quieres manifestar pero antes piensa. Si tu manifiesto es de verdad, no es influencia. Color y dolor es el tema, La Franela es la banda. Y ya me ves con todo este calor, voy caminando bajo el rayo del sol. Para comer solo un poco de pan y en el camino me espera el alacrán. Con tus espinas, cactus, dame vida. Sin el veneno no tengo sentimientos. Lagarto y Dios, la cobra y la coral se ríen de mi sufrimiento. Derriten mis zapatos, las piedras sueltas van rompiendo el ritmo de mi caminar. Ese reflejo, allá a lo lejos, siempre en el piso. Maldita ilusión, nunca voy a llegar. Ay, ay, ay, ay, calor y dolor. Yo amo este desierto.